buenas. Te damos la bienvenida a Peladilla en su edición 143. El programa de hoy lo hemos arrancado con el trío de Leeds, Inglaterra, Bilge Pump, con la canción Up the Nest, que abre su disco Let Me Breathe, publicado en formato CD allá por 2002. Permanecemos en Inglaterra, segundo lustro de los 80, era Young Doe with Crowbar, de su segunda cassette Bumper Crop. Ha sonado el tema Lies. Ideologically uncool. la banda de Brighton Poison Girls, quienes debutaron en 1979 con el EP titulado Hex. De él hemos extraído el corte que acabamos de disfrutar, Ideologically Unsound. Appear along the wall. See the people stare flat. The ones stood tall. I see the buildings crumble. See the empires fall. But I see no more, and I don't recall. Did I see nothing but the good things? Did I see? Changes, count the cost. Our affirmations once hurt them. But keep your station, draw the curtain. 'Cause out there the snipers work the riches, building bombs and blowing bridges. Out there on a darkened road, the lines are dead and the cars explode. But in here, there's nothing but those good things. In here, there's nothing but the good things. In here, nothing but the good things. Nothing but the good. Nothing but the good things. Well, I see a green sea, a pleasant a fence or in the sand. Well, I take no chances and I take no stand. Against the wall, against the wire, against the fall, against the fire, against the sail, against the hire. Profit's high, but I know the cost is higher. Still I see nothing but the good things. Still I see nothing but the good things. Still I see his feet do talk. See nothing but the good things. Nothing but the En esta primera parte del programa no nos hemos movido de las Islas Británicas. Eran The Sisters of Mercy, en su Peel Session de 1982, interpretando el tema Good Things. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. We'll be right back. ciudad de Chicago, la banda Luggage, con su tema Everyday, que aparece en el disco Shift, que vio la luz en 2019. El trío Blurt, que arrancó su gran trayectoria a principios de los 80. De su tercer disco Bullets for You, hemos escuchado la canción titulada Kill Time. Sustain her and over mercy. la banda psicodélica de Los Ángeles, The Electric Prunes, quienes en 1968 editaron su cuarto álbum, Release of an Oath, donde podemos encontrar este Individual Confessional. ¿Qué pasa? Se formaron en Argentina en 1993 como Burt Reynolds Ensemble. Siguiendo órdenes legales, se tuvieron que cambiar el nombre y lo dejaron simplemente en Reynolds. El grupo tiene una trayectoria muy prolífica. Hoy hemos escuchado Mentalino Chorlín, que aparece en el CD Pacalirte Sorban Cumanos, que vio la luz en 2002. Estás escuchando Peladilla, programa musical sin cortapisas que se emite los jueves a las 10 de la noche en Radio Oasis. Repetición los miércoles a las 7 de la tarde. También nos emiten y escuchan en Barcelona en las emisoras Radio Bronca y Radio Ciutat Vella. We'll be right back. viajábamos hasta Colombia. Eran Juan Piña y sus muchachos, con el tema La Nena, tal cual aparece en el disco recopilatorio Diablos del Ritmo de Colombian Melting Pot, 1960-1985, edita Analog Africa. Suiza, año 1982. Se trata del trío Catalog, interpretando su tema Penetration, que da título a su segundo álbum de estudio. Vamos, Ramón, vamos, que por algo te llama Montoya. Vamos a ver la niña, la flor, la que la vimos cantar ahora que hay hoy en día. ¡Olé! Era La Niña de la Puebla, la canción Sola Contigo en la Puerta, que aparece en una cassette editada por el sello Death Is Not The End y titulada I'm Always Crying. Thank you. Acabamos de disfrutar en Peladilla a la contrabajista francesa Joëlle Leandre con la pieza Fire Dance, que aparece en el disco del mismo título y que fue grabado en directo en 2004 junto a la violinista India Cook. Y hasta aquí esta Peladilla, que es la número 143. Te damos las gracias como siempre por la escucha y te emplazamos al próximo programa. Un beso y hasta pronto.